Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en Raíces, su programa de enfoque antropológico por Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Soy Bertrand Lomjoa, maestro de Humanidades y de Francés aquí en la Universidad de Monterrey. Nos están escuchando también por internet, vía la página de la UDEM www.udem.edu.mx/radioudem y vía nuestra página Facebook, pueden buscarla como Raíces UDEM directamente y también nuestro blog, raicesudem.blogspot.mx, donde pueden descargar libremente este programa en la hora que sigue. Generalmente es como lo tenemos para ustedes, con todas las referencias y los eventos que comentamos en este programa. Esta semana vamos a hablar libros y vamos a hablar de historia de la arqueología con un invitado que tuvo un año 2015 bastante propicio, favorable, que fue justamente premiado en su estado de Yucatán. Se trata del doctor Alfredo Barrera Rubio. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Estamos bien aquí en Yucatán, en Mérida. Estamos muy, muy, muy contentos de volver a recibirlos, recibirlo aquí en este estudio, aunque fuera por teléfono. Hace ya un par de años, yo si bien recuerdo, habíamos comentado con usted un poquito de esta temática de la historia de la arqueología de Yucatán en particular, con el padre Stanislao Carrillo, si bien recuerdo. Y bueno, la actualidad que tiene en este momento, bueno, ya desde varias semanas, meses, es un libro que se llama Los antiguos mayas, historia de la arqueología de Yucatán. Por lo tanto, queríamos conocer un poquito un poquito esta investigación. Primero, quizás sabiendo pues cómo surgió la idea de esta publicación, doctor. Bien, esta publicación, pues, el inicio de la misma surgió hace aproximadamente 2 años. Uh-huh. Representantes de la editorial Dante, que es una editora aquí local, plantearon un proyecto de hacer 4 publicaciones. Uh-huh. Es una serie de publicaciones entre las cuales ellos querían una sobre la historia de Yucatán. Y bueno, pues se acercaron al que les habla y me plantearon que la propuesta de hacer el libro, y a lo cual pues yo acepté, ¿no? Tomando en cuenta además que pues a mí me ha interesado este tema en lo particular, porque pues yo he abordado a otra persona, a algunos personajes, como ya mencionaste, a Fray Estanislao Carrillo, a Teoberto Mal en algún otro artículo, uh-huh, al profesor Alfredo Barrera Vázquez, también fundador de aquí de la Escuela de Antropología. Y bueno, con mucho gusto acepté esta propuesta. Y bueno, pues se hizo un convenio de coedición con el INAH, y de esta manera pues trabajamos con la editorial. Y bueno, como ya señalé, pues se trata de una editorial privada. Uh-huh. Y obviamente ellos tienen una idea de que esto pueda venderse, de que sea un libro atractivo. Claro. Y bueno, pues por esa razón el libro salió que también estuve muy de acuerdo, bastante ilustrado, incluso en la portada dice historia gráfica, uh-huh, en busca de los antiguos mayas, historia de la arqueología de Yucatán. Sin embargo, yo también de alguna manera senté que el precedente, porque no era la intención realmente de la editorial, de que tuviera también una base metodológica de investigación, uh-huh, en el sentido de que esté debidamente sustentado con notas, con las fuentes, con la bibliografía, y también el espacio inicial que ellos me ofrecían era más reducido, era alrededor de 80 páginas. Uh-huh. ¿Y terminó siendo cuántas? Pues un poquito más de 100. Ah, pues. Tenemos que, pues obviamente para poder abordar, pues la mayor, son 104, uh-huh, páginas, para poder abordar al mayor número de personajes. Eso es lo que me interesa saber justamente, doctor. Siendo arqueólogo siempre tenemos también debemos hacer todo un trabajo preparatorio cuando estamos haciendo una campaña, cuando llevamos un proyecto en particular ya más desarrollado, cuando no se trata de rescates, pero tenemos siempre un trabajo de biblioteca que nos va a llevar a consultar archivos, reportes, informes, trabajos de gabinetes también anteriores a lo que uno quiere desempeñar. Entonces, de cierta manera, estamos llevados a estudiar y hacer historia de la arqueología. Pero en su caso, ¿cuál era ahí su interés en la historia de la arqueología de Yucatán? ¿De qué surgió? Bueno, siempre, como ya señalé, he tenido siempre ese interés y aparte, en ese entonces, cuando se hizo esa propuesta fue en el año en el cual coincidía con el 75 años de la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y entonces, pues era un marco también muy adecuado para poder hacer una publicación relativa precisamente a la historia, y entre la historia está el surgimiento de la arqueología mexicana, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del Centro Regional del Sureste, que aquí surge en Yucatán. Y bueno, pues era un marco además adecuado para precisamente destacar todos los personajes y también desde la participación de la arqueología mexicana en el proceso del estudio de la antigua civilización maya, ¿no? Doctor, otra pregunta es más bien relacionado con esos personajes y vamos a quizás estudiar unas cuantas figuras, pero si tenemos una idea desde cuándo más o menos se está haciendo excavaciones arqueológicas o exploraciones arqueológicas en Yucatán, en la península de Yucatán. Bueno, llegan los primeros viajeros y exploradores del siglo XIX, entre ellos está Frederick Walde, que viene aquí a Yucatán y recorre, en el caso de la península, recorre Uxmal principalmente. Anteriormente había estado en Palenque, y en Palenque pues realiza excavaciones, y también en Uxmal realiza algunas excavaciones. O sea, estos viajeros exploradores pues empezaron de alguna manera trayendo ideas de sus mecenas, de sus impulsores, de sus patrocinadores, y muchas veces pues de alguna manera tratan de inducir inferencias respecto de estas culturas de acuerdo a estas ideas preconcebidas. En el caso de Waldeck, por ejemplo, pues él tenía ideas orientalistas, ideas de influencias de las culturas orientales entre los mayas, y él hizo pues las primeras excavaciones. Posteriormente tenemos a otros viajeros como John Stephens y Frederick Catherwood, que llegan a recorrer la zona maya precisamente desde 1839 hasta 1840, y llegan a recorrer pues Chiapas, Centroamérica y Yucatán, pero Yucatán en ese periodo es una instancia breve, que fue en Uxmal, ya que se enfermó de paludismo Catherwood. Y después regresan a Yucatán en otro periodo, que es en 1841, y es cuando recorre con más tiempo lo que es la península de Yucatán. Y en esos recorridos está documentado, ellos documentan las excavaciones que realizaron. Y precisamente uno de sus guías fue Fray Estanislao Carrillo, quien los asesoró para sus recorridos en la región que se conoce como el PUC, donde está Uxmal. Y en Uxmal mismo él les sugirió dónde excavar. Ellos excavaron, por ejemplo, en la gran plataforma del gobernador de Uxmal, en el pequeño adoratorio que tiene enfrente, donde encontraron un jaguar bicéfalo. Y así podemos ir documentando estas primeras excavaciones, y que también tenían como objetivo pues extraer objetos que llevaban a sus países de origen, ¿no? Doctor, además de esos personajes que fueron realmente claves en el sentido de que arrancaron ahí la investigación arqueológica, ¿hay otros momentos, otros personajes así que podríamos comentar brevemente? Sí, en el caso de Yucatán, es muy importante. A principios del siglo XX, en 1924, inician sus exploraciones arqueológicas la institución Carnegie de Washington, bajo la dirección de Silvanus Crisus Morley, y con un convenio o contrato con el gobierno mexicano, se hacen exploraciones durante muchos años en Chichén Itzá y en otros sitios arqueológicos, que duran hasta los años 50, con la última exploración que se lleva a cabo en Mayapán. Y esta labor de la Carnegie, que también tuvo participación en sus inicios del gobierno mexicano, pues ha arrojado una importante labor, no solamente en cuanto a la restauración o reconstrucción de los edificios, sino también en cuanto a la investigación de la cultura maya en las tierras bajas. Muy bien, doctor. Vamos a hacer una primera pausa musical, doctor, escuchar un poquito de música justamente yucateca, aprovechando esta vuelta que estamos haciendo ahí por la península. Y regresamos con usted luego para seguir hablando de esta publicación sobre la historia de la arqueología en la península de Yucatán. Regresamos. Cuando sintió mi alma tu desdén, lloró gotas de sangre el corazón, y la ilusión querida que dio aliento a mi vida se convirtió en amarga decepción. Cuando sintió mi alma tu desdén, lloró gotas de sangre el corazón, y la ilusión querida que dio aliento a mi vida se convirtió en amarga decepción. Por eso es triste, muy triste el vivir. Por eso es grande, muy grande el dolor. Compadéceme, sí, con amor ven a mí. Quiero volver a tener corazón. Cuando sintió mi alma tu desdén, lloró gotas de sangre el corazón, y la ilusión querida que dio aliento a mi vida se convirtió en amarga decepción. Por eso es triste, muy triste el vivir. Por eso es grande, muy grande el dolor. Compadéceme, sí, con amor ven a mí. Quiero volver a tener corazón. De regreso en el estudio de Radio UDEM, en compañía del doctor Alfredo Barrera Rubio, que nos está hablando desde el Centro INAH del estado de Yucatán, y estamos hablando de su última publicación, que es una historia gráfica. Hay que insistir en eso, porque a mí me llamó mucho la atención ver justamente la cantidad de información visual que se puede encontrar en este libro, esta historia gráfica de la arqueología yucateca. Y bueno, en la península de Yucatán, no solo del estado de Yucatán, sino también de manera general, en la península hay figuras que recorrieron toda la península, como lo hemos visto. Doctor, comentamos este aspecto gráfico, pero justamente el hecho de tener tanta información significa tomar decisiones de cierta manera. Entonces, ¿cuáles fueron ahí las dificultades al momento de establecer un corpus fotográfico o iconográfico? Bueno, en ese aspecto tratamos de buscar diversas fuentes, diversos archivos gráficos, desde la fototeca de aquí del Centro INAH Yucatán, uh-huh, hasta la fototeca del INAH en México, también la fototeca de la Universidad Autónoma de Yucatán, que es la fototeca Pedro Guerra, también la Manuel Orozco Iberra a nivel nacional. También de mi biblioteca particular, pues hubo material que también proporcioné, fotos, manuscritos, incluso hay unas cartas de Morley que por primera vez se publican. Y todo este material, pues mucho de él es inédito y es valioso, no solamente para que el público en general tenga una idea del contexto en que se llevaban a cabo estos trabajos, sino también es material que es para los estudiosos y los investigadores es también de utilidad, ¿no? Definitivamente. A ver, doctor, y bueno, si justamente queremos conseguir el libro por esta parte del país, el norte, ¿cómo lo podemos hacer? Bien, la editorial Dante tiene sucursales en algunas partes de la República, no en todas, pero es la que lo distribuye. En el convenio también se entregaron unos ejemplares, un porcentaje de los ejemplares al Instituto de Antropología, que pues eso ya es un aspecto administrativo que supongo que a través de sus librerías van a distribuir ese porcentaje. Pero independientemente de eso, hay un correo electrónico donde los interesados pueden solicitar el libro. Okay. Si se gusta, se los dicto. Sí, cómo no. Es Dante Librerías arroba editorialdante.com. Muy bien, lo repetimos otra vez, doctor, por favor. Dante Librerías arroba editorialdante.com. Muy bien, nosotros volveremos, por supuesto, a poner la dirección de correo electrónico en nuestro blog raicesuden.blogspot.mx para que los interesados ahí pueden comunicarse con esas personas. Doctor, quisiera terminar esta entrevista con usted, recordando lo que fue el año 2015 para usted. Recibió la medalla Yucatán, la medalla, bueno, que en sí es una medalla que recompensa normalmente a quienes se han destacado en el ámbito de las artes, de las letras, pero en esta edición 2015, usted fue el único galardonado por esta medalla, y la otra fue también en la medalla Yuri Knorozov, que se le entregó por lo mismo. Entonces me imagino que pues son recompensas ahí que son muy importantes para usted, pero ¿qué sentido, qué significación particular tiene para usted? Bueno, pues en primer lugar es un gran estímulo estos reconocimientos que pues de alguna manera nos estimulan a seguir trabajando con más ahínco en lo que es la investigación y la difusión de la cultura maya. Y en el primer caso, el de la medalla Yuri Knorozov, es una medalla que es relativamente recién instaurada, apenas tiene 3 ediciones que se ha otorgado. La primera la recibió Rigoberta Menchú en el marco del Festival Internacional de Cultura Maya. La segunda, la epigrafista Galina Yersova, que fue precisamente discípula de Yuri Knorozov. Y en esta tercera edición me tocó ser el recipientario de esta medalla, que pues para mí fue una sorpresa, porque pues esto pues lo dictaminó el comité correspondiente y pues es un estímulo, como ya les señalé. En cuanto a la otra medalla, la de la medalla Yucatán, esa pues tiene ya es una medalla que se ha otorgado ya hace muchos años. Y en esta ocasión, a diferencia del año pasado, solamente se le otorgó a una persona. Y también pues hubo 15 propuestas, pues el comité, el jurado decidió que yo tenía los méritos para poder obtener esta medalla, ¿no? Pues lo cual me satisface, y como también señalé en mi discurso, pues yo siento que no soy el único que realmente pudiera merecer esta medalla. Siento que hay otros yucatecos que quizá no los postularon, que quizá tuvieron el apoyo de alguna organización, pero siento que también hay otros yucatecos que pudieron haber tenido esta medalla. Y bueno, pero aún con estas circunstancias, pues yo agradezco mucho este estímulo, que sí realmente es muy significativo, porque es el máximo galardón que otorga el gobierno del estado, el estado de Yucatán, a una trayectoria, no solamente en el campo de la investigación, en el campo de las bellas artes, y en otros campos de las ciencias y las artes. Bueno, pues muchísimas felicidades, doctor Raver, que usted es un ejemplo en muchos sentidos, sus estudiantes Se recuerdan mucho de ellos, lo vemos ahí en las redes sociales, aparte donde está usted muy presente también para comentar lo que van haciendo de proyectos de investigación, de rescates. Y pues por supuesto yo quiero pensar que va como usted comenta también, este premio pues es un trabajo de equipo a fines de cuentas, es un trabajo que usted va liderando y que va también de cierta manera a sus compañeros de INAH o a sus estudiantes que participan en sus proyectos e investigaciones. Muchísimas felicidades, doctor. Muchas gracias. Y nosotros pues nos despedimos de usted porque ya el tiempo ya pues de esta entrevista ya terminó lamentablemente. Pronto volveremos a hablar con usted de arqueología yucateca de toda manera porque hay mucho mucho por conocer que no conocemos aquí en Monterrey sobre Yucatán, entonces ahí nos hablaremos pronto. De acuerdo, muchas Nosotros gracias. vamos a hacer una segunda pausa, querido público, vamos a escuchar nuevamente un poco de música yucateca mientras nos despedimos del doctor. Y pues luego sigue nuestra agenda, como cada semana, por supuesto, de eventos académicos. Regresamos. En la tierra del Maya existen mestizas que inspiran amor. En mi tierra bendita, donde tu garita tostada de sol. Cuando va mi mestiza en la calle, yo siento despierto mi afán. Pues no sé si habrá quien te quiera mestizar de Yucatán. En la tierra del Maya existen mestizas que inspiran amor. En mi tierra bendita donde tu carita tostada de sol. Cuando va mi mestiza en la calle yo siento despierto mi afán. Pues no sé si habrá quien te quiera mestizar de Yucatán. Mi yucateca, yucateca, ven, ven, ven. Cuando te veo mi boca peca, ven mi amor. Ven que te quiero dar el corazón. Mi yucateca, ven que yo muero por tu amor. Mi yucateca, ven que yo muero por tu amor. ¡Bomba! Y estaba feliz Cerezo porque dio a luz su mujer. Pero eso no puede ser, porque no puede ser eso. ¡Bravo! Mi yucateca, yucateca, ven, ven, ven. Cuando te veo, mi boca peca, ven mi amor. Que te quiero dar el corazón. Mi yucateca, ven que yo muero por tu amor. Mi yucateca, ven que yo muero por tu amor. Panorama de palmeras y veredas bajo un cielo de un azul inmaculado. Lo recuerdo del Mayapán de pasado, los perfiles recortados de tus marichelizas. Déjame que te cante, querida mía, déjame que te diga, mocita linda, déjame que te lleve a la vaquería con tu pañuelo rojo, te torearía. Y confundiéndome entre tus trovadores, en mi canto decirte, ciudad blanca eres tú. Y será más ágil para guachapear. Será más gracioso, válido tu paso y será más ágil para guachapear. Terminamos este programa con la serie de eventos que siempre compartimos con ustedes, recordando primero las exposiciones a nivel local. Tenemos tres exposiciones aquí en Monterrey que vale la pena ver. La primera es la exposición Hilos de la Historia que propone el Museo del Noreste, pues este va a quedar hasta fines de julio, si bien recuerdo. Tenemos la exposición 5000 años de escrituras propuesta por el Museo Regional del Obispado, el INAH, hasta el día 30 de junio. Y quedan un mes más o menos para que cierre la exposición México Esplendor de un Imperio. Y por lo tanto, para cerrar esta exposición, el Museo de Historia Mexicana organiza un curso-taller que se llama La Cultura Mexicana en México Prehispánico. Las inscripciones están abiertas. Este evento se va a llevar a cabo del 31 de mayo hasta el sábado 4 de junio. Va a estar con nosotros la arqueóloga Alejandra Aguirre del proyecto Templo Mayor y un servidor. Ahí estaremos brindando la información más reciente que tenemos sobre cultura mexica y haremos un recorrido de la exposición en su penúltimo día de acceso al público. Y bueno, hay otros eventos, por supuesto, otras exposiciones. Recordamos que en Estados Unidos la exposición My A Lot of Time en el Museo McClung en Knoxville, Tennessee, que ya se está terminando, quedan pocas semanas, 2-3 semanas máximo para que la puedan visitar por si nos están escuchando allá en Tennessee. Y también recordar que en Países Bajos hay la exposición Los Mayas Gobernantes de la Selva hasta el día 4 de septiembre, por si están ahí dando la vuelta por Europa y que dar una vuelta a Assen en Países Bajos, pues tienen esta opción. Y en Alemania también hay una exposición en Berlín, igual sobre los mayas, que pueden ver. Más cerca de nosotros, en San Antonio, Texas, hay esta exposición de Maya Eden Words Revealed hasta el 5 de septiembre. Entonces, por si tienen vacaciones o si van a ver familiares en San Antonio, pueden dar una vuelta a este Museo Vite en San Antonio, Texas. Eventos académicos hay varios que recordar. Recorramos primero el Seminario Permanente de Antropología y Comportamiento que tiene Javier Lizarraga Cuchaga en el Museo Nacional de Antropología el 11 de mayo a las 16 horas. También tenemos el Diplomado de Historia y Antropología de las Tradiciones que propone la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México este lunes a partir de las 16 horas. También tenemos varias convocatorias. Una es la convocatoria Coloquio Internacional de Ritualidad y Calendario, nuevas aportaciones sobre las fiestas de las veintenas, en homenaje a Michel Grolich, que organiza el Instituto de Investigaciones Históricas. Este evento va a ser hasta el día 23 de noviembre. Y la convocatoria también que propone la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, su segundo Congreso Nacional de Historia Colonial. Pues el evento se va a realizar el 6 y 7 de octubre próximo en la ciudad de Chihuahua, por el mismo estado. Y ahí la convocatoria directamente en nuestra página raicesuden.blogspot.mx. Y también otra convocatoria es la de, más bien en Guatemala, un coloquio que es de arte rupestre, el coloquio de guatemalteco de arte rupestre Gabriel Morales Castellanos, del 7 al 10 de septiembre de 2016. La convocatoria está abierta hasta el día 14 de junio, por si están interesados, por favor consulten nuestra página. Y recordamos también, por terminar, que el Museo Regional de Sonora en Hermosillo pues está a punto de volver a abrir. Entonces hay un boletín de Lina que comenta los trabajos, las obras que se hicieron, los reacomodos que se hicieron este museo regional, para que lo vayan visitando si nos están escuchando ahí por Sonora. Y bueno, ya se está terminando Raíces para esta semana. Recordamos también que nos está apoyando cada semana nuestro compañero Checo Becerra en controles. Muchas gracias, Checo. Y recordamos también que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobja. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.